más allá de lo personal, da un partidazo, pero de todo el equipo, defensivamente, portando el goleo. La verdad que, como hablábamos recién con otros colegas, es increíble. Todo lo que nos tan duro y faltando 8 minutos, digamos, 25 puntos, nosotros no tenemos un goleo tan alto. Se defendía en todos lados, se defendía a jugadores muy importantes como ellos, se lo dominó. Y nos pasaban la pelota, que lo que siempre hablo, si nosotros nos pasamos la pelota y encontramos al jugador, que hoy la metimos. Hace poquito me decías, acá en este mismo vestuario, en triunfo frente a Libertad, me decías que contra estos rivales como que se estiran unos centímetros más del equipo. Sí, como decís, me estiraba un poco más. El que entraba daba todo por el equipo, entró Nico, defendió con un par de pelotas, metió un par de dribles. Todo, la verdad que los 12 jugadores estamos concentrados, que los minutos que nos toque jugar con los ideales, que lo vamos de la mejor manera y más cuando vuelven así, que son durísimos y te motiva más. Cómo se contagia, ¿no? Cuando las cosas vienen derecho, por ejemplo, la mano de Buffon, que no había aparecido en la primera parte, y ahora en esta segunda fase está full del Tuki. Y yo creo, no, nosotros digamos que el Tuki es un anotador. Lo que pasa es que creo que no recibió la pelota o no lo coordinábamos. O en el entrenamiento le pasamos la pelota y la metía. Y bueno, como vos decís, la segunda fase él recibió más tiro, tuvo más tiro y los anotó. No es que nos sorprenda a nosotros, sabemos que era nuestro tirador. Pero bueno, lo bueno que, sabiendo que cada uno tiene que hacer su trabajo, unos defendiendo, otros atacando, y lo bueno que cada uno sabe lo que tenemos que hacer. La última, Mario, me tiene que ver en lo personal. Varias veces me dijiste en notas distintas que estabas convencido de que este era tu año. Se ve que estás muy fuerte en la cabeza porque hoy volviste a ser figura, volviste a vos, sos el goleador del partido, sos el rebotero que tiene Atenas en el año, en lo que va de la temporada. No, bueno, sí, sabía que el partido pasado fue uno de los peores partidos míos. Tenía revancha este partido, más que no le dio el duro. Alguien me pidió que trate de defender al Leo. Yo en el ataque, si yo defiendo bien, en el ataque me motivo. Los últimos juegos no venía defendiendo como había defendido durante el año. Y bueno, y ahí defendiendo duro y tratando de agarrar rebote, y en el ataque las cosas no salieron. Se va con todo el ánimo para la banda Atenas. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora vamos a tratar de ir a ganar allá, que la primera fase ganamos. Y creo que de visitante jugamos muy bien. Y vamos a ir a buscar el triunfo, porque es lo que estamos en racha y que aprovechamos. Felicitaciones, amigo. Bueno, muchísimas gracias.